alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida, te corona de favores, te llena de bien tu boca cada día. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Su misericordia es eterna, su fidelidad permanece, su pacto nunca falla, su palabra permanece. Él es quien sana todas tus dolencias desde la eternidad hasta la eternidad. Su misericordia permanece sobre los que le temen.